Y tenemos una comunicación que ya la tuvimos la semana pasada. Para actualizar un poco cómo vienen las cosas en La Plata, tenemos el Gustavo Di Marcio, referente del movimiento Evita de La Plata. Tío, ¿cómo va? Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, che, gracias por volver a atendernos ya un poco más tranquilos, no menos consternados, pero un poquito más tranquilos, no tenemos el agua en el pecho, ¿no? Sí, sí, es más, yo ya después de una semana de solidaridad y de compromiso de la militancia religiosa, política, social, en realidad es esto de transformar el dolor en alegría, ¿no? El dolor en esperanza, y qué es lo que se está dando en estos días, después de la fatalidad que se sufrió, de que esta situación nos impulse a construir una Argentina mejor, una Argentina con solidaridad, una Argentina organizada, y bueno, eso hoy un poco sensato después de estos días de trabajo muy intenso, desde las 7 de la mañana hasta, bueno, ahora estamos justamente, yo acabo de salir de una reunión donde estamos haciendo la evaluación del día, con todas las organizaciones políticas y sociales de acá de Gran La Plata, de las Fuerzas Nacionales. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, no, hoy en términos de, ustedes saben que en términos de lo que fue la catástrofe de la lluvia, eso se ha retirado el agua, lo que estamos ya pasando de una etapa de la emergencia a la reconstrucción, le decimos nosotros, donde estamos ya ahora con tareas de tratar de recomponer lo que ese fenómeno climático destruyó. Entonces estamos en una etapa ya diferente, más cualitativa, y a la vez el trabajo más importante que se está haciendo en las barriadas es el hablar con los compañeros del barrio, de la necesidad que empiezan a elegir un delegado de La Manzana, un compañero donde se fomente la solidaridad, donde identifiquen al club de barrio como un lugar para justamente estar organizado. O sea, desde lo cualitativo, algo muy importante, que estamos ya en estos días trabajando fuertemente. Claro, impulsar la organización para que sea un poquito más fácil llevar soluciones a, bueno, donde hoy falta todo. Sí, sí, y aparte de la construcción una subjetividad colectiva de que se puede, si estamos juntos, si pensamos no en el individualismo de cada familia de la cuadra, sino que estamos juntos, que se puede cambiar, que se puede construir esa Argentina que soñamos, que se puede ir por lo que falta, como decimos nosotros. Digo, bueno, eso, es esto que les decía, que es transformar todo ese dolor en esperanza, es un poco lo que se está haciendo, y para eso estamos poniendo el esfuerzo, obviamente, en el relevamiento que se hace todos los días de trabajo que estamos ahora haciendo, que se ha sumado el Ejército, que es un dato fundamental y muy importante, se ha sumado el Ejército mancunadamente con toda la militancia, nos está acompañando a no solo a lo que es la tarea de logística, de descarga y carga de camiones, que es muy tediosa por los volúmenes de los que hablamos, y la cantidad de compañeros que se necesitan para hacer todo eso, sino también acompañarnos hoy durante todo el día a estar relevando el barrio, si hay un caballo muerto ahí al lado de la zanja, si hay un perro muerto, que nos ayuden ellos con su equipamiento específico que tienen. Claro. O sea, estamos ya en una etapa quizás, ya le digo, más cualitativa y más de reconstrucción, pero eso en términos por ahí concretos, pero después en la cuestión organizativa y política, tratando de hacer hincapié en estos valores que les comentaba. Gustavo, ¿qué tal? Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cómo se preparan para la jornada del sábado y el domingo? Porque va a haber una nueva llegada de militantes en esta ocasión. Sí, ha habido una convocatoria y una autoconvocatoria de todas las organizaciones de Unidos Organizados, y que hemos invitado a los demás actores de la sociedad que les comentaba, ¿no es cierto?, y sectores de distintas iglesias, o inclusive clubes de barrio que tenían su organización, hacer una jornada solidaria sobre el domingo, que estamos pensando de miles de compañeros, y bueno, estamos justamente, ahora yo estaba en esta reunión donde estamos haciendo la planificación para que sea lo más efectiva posible la presencia de tantos compañeros que van a venir a estar dos días trabajando todo el día, dejando todo lo mejor de estos compañeros, para que a las barriadas el saldo sea totalmente positivo, ¿no? O sea, estamos trabajando ahora en eso, justamente en la organización, para hacer un despliegue de todos esos miles de compañeros para poder tener realmente conseguir lo que vamos a ir a tratar de hacer, que es terminar de reparar o reconstruir lo que todo este temporal causó. Totalmente. Bueno, Gustavo, te agradecemos nuevamente y bueno, la verdad, un orgullo pertenecer a una fuerza política que rememora lo mejor de viejas épocas. Recordaba y en estos momentos que decías vos que el ejército junto a los militantes jóvenes y están ayudando a los vecinos de La Plata a otras épocas, ¿no? Con el operativo Dorrego y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O el terremoto de San Juan. Digo, momentos históricos de décadas ganadas, como dice la compañera, que ante la tragedia se vuelven a repetir y vuelven a mostrar un pueblo que quiere avanzar unido y organizado. Así es, esto que vos planteás del operativo Dorrego justamente es algo con lo cual ayer y hoy, donde nosotros empezamos a plantear y a poder discutir con los compañeros del ejército que están acá, de otras fuerzas, gendarmería también, que ha estado acá participando en la logística, realmente cuando nos ponemos a trabajar en función de los más necesitados, de los más humildes, de nuestras barriadas, ahí vemos que es posible construir esa esperanza y esa Argentina para todos desde una concepción integral, ¿no es cierto? Totalmente. Que es la batalla que tenemos que dar. Muy bien, Gustavo, te dejamos seguir ahí. Muchísimas organizando. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Dale. Ahí pasaba Gustavo, el tío Di Marcio, referente político del movimiento Evita La Plata.